Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? No sé. Hoy me siento con los huesos entumecidos, como si estuviera oxidado por dentro. Ah, eso es falta de ejercicio físico, señor juez. Usted necesita practicar algún deporte. Pero si ya yo practico un deporte. ¿Cuál? ¿El tenis? No. ¿El golf? Tampoco. ¿La lucha libre? No, menos. ¿Pero qué deporte practica usted entonces? El dominó. No me diga, señor juez, ¿y eso es un deporte? ¿Cómo no? Para revolver la ficha del dominó hay que hacer mucho ejercicio con los brazos. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿tiene usted razón entonces? Claro que tengo razón. Y a ver, ¿qué caso tenemos hoy? Una estafa callejera. Pues llámelo complicado en ese callejericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que lo de Tres Patines ya es algo imposible, doctor. Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre. ¿Cómo que no tiene nombre, chico? No, señor, no tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa. ¿Se llama qué? Estafa. Entonces tiene nombre, señora. Ah, vamos. ¿Usted reconoce que se trata de una estafa? ¿Yo? ¿Cuándo yo ha reconocido eso? ¿Ahora mismo? ¿No dice usted que lo que hizo se llama estafa? No, señor juez, eso lo dijo Nananina. Y usted sabe que ella y yo nunca estamos de acuerdo porque somos el aceite y el vinagre. Somos el aceite y el vinagre. ¿Tú también eres...? No, señor, que se dice así. Ah, sí. Así yo que... soy el aceite y ella es vinagre. No, un momento, el vinagre lo es usted. No, señora, no. Yo soy el aceite usted, porque... ¡Usted! Ya, usted. No empiecen a discutir. Pero si no estamos discutiendo, chicos. ¿Cómo que no están discutiendo? No, estamos aclarando quién es el vinagre nada más. Pues no me aclare nada porque eso no le interesa a la justicia. ¿Cómo no le va a interesar? No le interesa. Tú debes saber dónde está el aceite y dónde está no el vinagre. No me interesa. Explique, Rudecindo, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues verá usted, ilustre y velocípedo magistral. Momento, Rudecindo. ¿Qué me dijo usted ahí? Velocípedo, doctor. Eso es algo malo. Pero a santo de qué me dice usted velocípedo. ¿Usted me ha visto alguna vez a mí con un mensajero encaramado en la costilla o qué? No, señor juez. Yo le dije velocípedo porque usted verdaderamente hace una justicia rápida, o sea, vamos, una justicia veloz. Bueno, pues no me diga velocípedo porque yo no soy ninguna bicicleta. Chismara, está muy bien, doctor, no se ponga bravo. ¿Cómo quiere que le diga entonces? Dígame, señor juez, a secas. Perfectamente. Pues como le iba diciendo, señor juez, a secas... No, señor juez, ya. Señor juez, ya. A secas, ¿no? No, ya, señor juez. Bueno, pues como le iba diciendo, señor juez mojado, resulta ser que yo tengo actualmente... una tiendicita de vestidos para señora... que no es que me esté haciendo rico con ella, no. Pero en fin, cubre gastos y da para ir viviendo. Vende usted mucho vestido, ¿verdad? Sí, eso sí. Porque usted sabe que a las mujeres les gusta comprarse un vestido el lunes... otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves y otro el viernes... a condición de que el marido los pague todos el sábado... que es el día de San Cobrador, patrón de los recibos... y de San Marido Mártir, que es el que tiene que entendérsela con él. No, Rudecindo, no, tampoco así. No nos haga esa fama a las mujeres, que las mujeres gastamos menos que los hombres. Sí, pero mientras están solteras nada más, ¿no? ¿Cómo que mientras están solteras nada más? Sí, porque mientras están solteras se arreglan con dos o tres vestiditos, pero en cuanto se casan, caballero, tienen dos o tres docenas y no hace más que abrir el pagarate así. El escaparate. Sí, ¿tú lo has visto eso, no? No, pero es así. Y enseguida gritan, ¡estoy desnuda! ¡No tengo que ponerme! No exagere, Tres Patines. No, es que no exagero nada, porque con la comida pasa igual. Mientras están solteras, óyeme, que tienen que conservar la línea y engatusar al hombre, ¿oíste? Entonces, lo que comen ellas, tú sabes, como un gorrión, no come más que pedacito de lechuga y esto, y ellas mismas te lo dicen, ¡yo le salgo barata a cualquier hombre! Oye, pero en cuanto se casan, que ya no tienen que conservar línea, ya tienen el marido agarrado de todas maneras. Óyeme, se mandan unos platos de potaje. Óyeme, 3-4 platos de potaje, una tortilla de 11 huevos revuelto con papa. Y a la media hora te están diciendo, tengo un hilito aquí, una debilidad. Sí, pero los hombres gastan en cigarro y en trago. Y las mujeres igual, porque hay mujeres que fuman y que se dan su trago también. Sí, a usted yo le he agarrado borracho un montón de veces. ¿A mí? Difícil, mi vida. Cuando una mujer se da un trago, casi siempre lo paga un hombre. Bueno, señora, pero lo que estamos aclarando es quién gasta más, no quién paga más. Si la cosa es quién paga más, pues no hay quien nos quite el campeonato a los hombres, ¿eh? No, no, no, tampoco así, que los hombres gastan mucho dinero en la calle. ¿Y dónde lo gastan las mujeres? Porque las tiendas no están en el océano Atlántico ni en la selva de Brasil. Bueno, no sigan discutiendo. No es discutiendo, viejo, se está aclarando aquí, viejo, no estamos discutiendo, estamos aclarando quiénes gastan más. Bueno, ya eso está aclarado. Entonces, vinagre ella, ¿no es? No me interesa quién es el vinagre. Pero para que tú sepas. No me interesa, señor. Hola. Siga usted, diciendo qué pasó en esa tienda. Bueno, doctor, en la tienda, gracias a Dios, no pasó nada porque aunque Tres Patines fue a pedirme que le diera trabajo en ella, yo tuve la precaución, el talento y la sabiduría de no dárselo. Entonces usted no colocó en su tienda a Tres Patines, ¿verdad? No, señor. Coloqué a Nananina, que es honrada, aunque aquí entre nosotros, doctor, me está robando el sueldo. Porque no tira un chícharo. No, Rudecindo, no. Eso de que yo no tire un chícharo es que lo que me pasa a mí es que yo no puedo trabajar mucho porque yo no soy lo que aparento. Ah, ¿no? ¿Qué va? Yo tengo un organismo muy delicado. Yo soy una flor de invernadero. ¿Una flor de qué? De invernadero. Bueno, pero es que el sueldo que yo le pago no es de invernadero ni nada de eso, ¿no? Ah, no, Rudecindo, yo no puedo hacer ningún esfuerzo porque enseguida me desmayo. ¿Ah, sí? Palabra que sí. Mire, el otro día se me ocurrió montar a caballo en la finca de un amigo mío que se llama Pancho Piragua. Piragua, lo conozco. ¿Usted lo conoce, Pancho Piragua? Y no pude caminar a caballo más que 2 cuadras. ¿Y eso? ¿Se derrengó el caballo? No, hombre, no, que se va a derrengar, hombre, me dio un desmayo. Y me hubiera caído la cuneta de la carretera si Pancho Piragua no me hubiera sostenido en sus brazos cuando yo estaba al borde. ¿Al borde de la piragua? ¡No! ¡Al borde de la carretera! Ah, sí. Él me sostuvo en sus brazos. Y gracias a eso no sufrí un accidente grave, porque el caballo al tropezar en la cuneta cayó desmayado también 2 metros más allá. Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no? ¿Usted cree? Claro que sí, chico. No hay una flor que se llama revienta caballo. ¿Eh? Oye, oye, nada de eso. Si yo fuera un revienta caballo hace muchos años que lo hubiera reventado usted. ¿No ve que yo soy un caballo tan bruto que me le iba a comer? No se aboga. Y se da cuenta de que el vinagre ella, ¿se da cuenta? Yo no sé es quién... Es vinagrillo. Yo no sé quién es el vinagre. Vinagrillo. Bueno, pues me usted traña, mucho chico. Vinagrillo de este pueblo, mucho vinagrillo, mucho. Oye, pues me extraña que usted no sepa quién es el vinagre, señor juez. Porque ella es una cosa, óyeme, que eso lo sabe toda la República, chico. Desde la punta de Maicí hasta el Calvo de San Antonio. ¿Hasta dónde? Hasta el Calvo de San Antonio. ¿Será hasta el Cabo de San Antonio? No, chico, hasta el Calvo de San Antonio, porque yo me refiero a un amigo mío, Alberto Quintana, que vive en San Antonio de los Baños y que es calvo, ¿comprende? Ah, secretario. Dígame. Póngale 3 pelados de multa por ese calvo. Y siga usted, Rudecindo. Quedamos en que usted no colocó en su tienda 3 patines, ¿verdad? No, señor. Coloqué a Nananina, no. No trabajará mucho. Pero por lo menos no me roba. Sí. Sigue bobeando. Así es la vida. Uno queriendo trabajar honrosamente. Y esa mujer quitándole a uno el puesto que debe uno. Sí, pero a usted no le gusta trabajar. ¿Usted? El otro día yo la avisé de una colocación en una casa y usted no quiso aceptarla. ¿Y cómo la iba a aceptar, señora? Yo estoy loco, yo soy bobo. Si usted me mandó diciendo que si lo citaban un cocinero y lo que querían era una criandera, chico. Bueno, ¿y qué? Cuando la cosa está tan mala, no se puede andar cogiendo mucho. Hay que trabajar en lo que sea, sí, lo que se presente. All right. No. Ah, no. Y además que por mí puede seguir usted de vago por ahí. No, nada de vago, que yo no estoy de vago. Yo estoy trabajando. ¿Así que está haciendo usted ahora? Estoy vendiendo churros. No. Venga acá, ¿y por qué lo dice tan bajito? No, porque tú sabes que es una cosa... Es una cosa nada, es un trabajo honroso como otro cualquiera. Trabajo como, sí, un trabajo que lo puede hacer cualquier persona. Sí, no. Lo malo es robar. Lo malo es robar, chico. Sí, pero trabajar se trabaja en cualquier cosa. Sí. Bueno, en casa siempre hay una guitarra de esa de lata para los churros. Sí. Una guitarra de lata para los churros y una boina, ¿eh? ¿Cómo guitarra? La lata de los churros, ¿tú no has visto que tiene la forma de una guitarra sin diapasón? Bueno, venga acá, ¿y esos churros los fabrica usted mismo? No, ¿qué va? Yo nada más que lo vendo. Ajá. La fábrica es de un amigo mío que se llama Secundino Carapacho. Secundino Carapacho. Sí, Secundino Carapacho. Y como ese a Pedilla Carapacho y tiene una fábrica de churros, pues tú sabes cómo le dicen a él. ¿Cómo? Secundino Carapachurrero, chico. No me digas. ¿Y ese apellido es de nacimiento o se lo sacó en una rifa? No, no, chico. No, es de nacimiento, chico. Yo lo conozco desde hace muchos años y me consta, a mí me consta que el hombre se apellida Carapacho. ¿Sí? Desde que era Paracachiquito, ¿no? Carapachiquito. Carapachiquito, sí. Ah, sí. ¿Y de qué pueblo es Carapacho ese? ¿De Jicotea? No. ¿De Cangrejera? No, tampoco. ¿Y de dónde entonces? De Carapachibey. Secretario, ábrame una investigación sobre esos churros que vende Tres Patines, a ver si están dentro de la ley. No, chico, no te metas en eso que le va a desgraciar la fábrica a mamita, chico. Ah, entonces la fábrica es de su mamita. Sí, pero mamita la tiene a nombre de Secundino Caparacho. Carapacho. Carapacho. Sí. Porque se trata de un establecimiento, oye, entre tú y yo, langostino. ¿Cómo langostino? Sí, chico, que no paga las contribuciones. Clandestino. Clandestino no es un camarón grande. No, ese es langostino. ¿Y yo no dije langostino? Sí. ¿Entonces qué tú estás discutiendo? All right. Entonces esa fábrica de churros no paga contribuciones, ¿verdad? No, de manera que cállate la boca. No diga nada porque eso no conviene que se sepa. Muy bien. Secretario, dígame. Suspenda la investigación que le dije. Esa es la cosa. Y ordene que clausuren esa fábrica sin investigar nada. Pero oye, me oiga, el Carapachibey se me tiene loco. ¿Qué es lo que no le oigo nada? Esa fábrica de churros clandestino no puede seguir funcionando ni un minuto más. Está bien, chico. ¿Qué le vamos a hacer? La suerte que me queda el otro negocio, chico. No, que va. El otro negocio se lo tienen que clausurar también, ¿no? No, Rulecindo, no. Ese negocio no me lo pueden clausurar a mí. Porque ese negocio no es langostino, chico. Clandestino. ¿Pero por qué es lo que tú quieres, chico? ¿Empezar otra vez la misma discusión? No quiero empezar ninguna discusión, pero no se dice langostino, sino clandestino. Bueno, está bien, como sea. Ese negocio no se me puede clausurar a mí de ninguna manera, porque se trata de un negocio legítimo y honrado. ¿Pero honrado de qué? ¿Cómo va a ser honrado que usted, porque le dé a usted su gana, ponga parquímetro en una calle que no la había? Bueno, esa es la honradez precisamente, nananina. Si en esa calle hubiera habido parquímetro, yo estaría cometiendo un delito de usurpación de derechos. Pero como ahí no lo había, puedo ponerlo yo, porque con eso yo no perjudico a nadie. ¿Cómo que no perjudica a nadie, hombre? ¿Me perjudica usted a mí? Bueno, pero un momento. ¿Qué es eso de los parquímetros? Pues nada, doctor, que la tiendecita esa, comprende, yo la tengo en una calle apartada, donde no había parquímetros, de manera que todas las mañanas yo llegaba y parqueaba mi máquina muy tranquilamente frente al establecimiento, porque yo tengo máquina. ¿Qué máquina tiene usted? ¿Un cola de pato? No. ¿Eh? ¿Un cola de pato tiene él? ¿Este? ¿Eh? No, es un carro chiquito. ¿Tú sabes quién tiene cola de pato? ¿Quién? El Pato Donald. No me digas. El Pato Donald tiene cola de pato. Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato también? Secretario, póngale 3 cines de multa por esa noticia. Siga arrudeciendo, ¿qué más? Pues que hará cuestión de una semana, yo llegué al establecimiento y me quedé sorprendido al ver que toda la cuadra mía estaba llena de parquímetros. Ajá. Yo dije, bueno, me tocó el turno. Entonces, arrimé la máquina a uno de ellos y eché mis níqueles como todo un general. ¿Y que esos parquímetros no eran oficiales? ¿Qué iban a ser oficiales, doctor, por Dios? No eran ni sargentos siquiera. Ah, no. No, señor. Eran unos parquímetros que Tres Patines había puesto en esa cuadra para cogerme los níqueles a mí. ¿Y cómo averiguó usted eso? Bueno, porque a mí me llamó la atención que esa fuera la única cuadra de toda la calle que hubieran puesto parquímetros. Y entonces me puse a vigilar y yo vi que era Tres Patines que venía por la noche a recoger la recaudación que había en los parquímetros. Vaya, hombre, con que poniendo parquímetros particulares en donde usted le da la gana de Tres Patines. No, donde me da la gana no, yo lo puse en esa cuadra nada más, chico. Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles. ¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles? De todo el mundo. Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías. De manera que yo tengo derecho a poner parquímetros en el pedacito que me corresponde a mí, chico. No, señor, no tiene usted derecho ninguno. ¿Por qué, chico? Porque al decir que las calles son de todo el mundo, lo que le quiero decir es que no son de nadie. Entonces no hay problema, viejo, porque si no son de nadie, no hay quien pueda reclamarme nada. Venga acá, Tres Patines. Usted no sabe que los parquímetros los pone un organismo especial que hay para eso. Sí, pero parece que al organismo ese no le interesa esa cuadra, porque allí no lo puso. Entonces yo dije, bueno, Ya que esa cuadra no la quieren, pues me la cogeré yo para mí, que con eso yo no perjudico a nadie. ¿Cómo que no, Tres Patines? ¿No perjudica usted a los vecinos de la cuadra donde tiene su tienda Rudecindo? No, chico, porque ese perjuicio queda compensado por el beneficio que reciben los vecinos de la otra cuadra. ¿De qué otra cuadra? De la cuadra donde vivo yo, porque allí no dejé parquímetro ninguno, chico. ¡Ah! Entonces los parquímetros que puso usted en la cuadra de Rudecindo son robados. No, robados no. Vamos a aclarar bien la cosa, que eso no es un robo. ¿Y qué es entonces? Un traslado. Porque lo único que yo hice fue mudarlo de lugar, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal declara con muchísimo respeto que lo de usted ya no es cara, sino un bloque de concreto. Y para que no haga daño y deje al gallego en paz, lo voy a mandar un año al presidio de Alcatraz.